las 8:09. Estoy acercándome al albergue, estoy a unos metros del Cadichi para hablar con la trabajadora social. Buenos días, Ana. Vengo porque hoy 8 de febrero se me vence el paquetón. ¿Y necesita comprobación social? No, ayer quise hacer cita cuando llegué a la noche, pero no estaba el psicólogo, entonces... El psicólogo, acuérdate que se va temprano, ya le habían dicho. Sí, por eso hablé con... Él llega a las 4 de la tarde y se va a las 9. A mí no se me había dicho eso. No, es que yo lo he visto aquí, de hecho hace como 2 días lo vi que se quedó como hasta las 10. Y ayer yo llegué antes de las 9 y ya no estaba. A las 9, él se va a las 9. Ah, se va a las 9. Yo llegué antes de las 9. Pues en qué está para él, está la misma. Ah, sí, está bien. Ajá. Ahorita le comento a ver si lo tiene anotado. Ajá. ¿Cómo se llama? Roberto Patrón. Ahorita le comento. Ajá, sí, gracias. Gracias. Hay una ahí ya como lo trabajando y ellos como todo el día a mí que no hubiera ya ya es lluvioso el calor es que no, yo el calor te lo aguanto muy bien, muy grado la neta, están trabajando güey. Y trabajando, usted es desmayado por la escalera. Pero, ¿qué es lo que no hace falta más? No, para de trabajo, nada. Allá en Estados Unidos. Con eso te lo estoy diciendo. 110. No, pero no hay. No hay. Claro, se tira. No hay una ciudad, todo el mundo tiene ese poder. ¿Cómo se mide esa? Lo más caluroso que puede haber tal vez es el motillo que dice ahora que la cara de la no, pero aparte, pregunta en la panadería, ¿a cuánto grado cocinan? Mira, yo en el país de México, yo soy mexicano también, en el país de México he andado por varios estados de la República, pero en ese sentido, no, ni una ciudad le dan a Mexicali, compa, le pusieron la ciudad que atacó el sol, compa. Ahí en Mexicali. El calor, haz de cuenta que se pone una pistola, una parcela. Ahí tiras un huevo, güey, y se coge, güey, ahí en el carro, güey, arriba, nada. Porque en el calor son climas y hace frío así. Por arriba no alcanza, no, pero cuando se la quitan, se la llevan, se la quitan y la ponen, entonces quizá medio grave. Habló. Ah, las dos calentitas, sí. Thank you. Que si pasa a lavar el cinema, es que hay gente adentro. Que la gente que está en otro cinema no necesita. Ah, sí, es cierto. Sí. Dile que si puede pasar a lavar mientras que se vaya a otro cinema. Puede pasar a lavar. Ok. Sí, la verdad es que porque. Thank you. Buscando ese día la promotora, estaba en la noche, cuando saliste, Ajá, te llegó ella y te andaba buscando, pues David, ah, ese es el muchacho que salió ahorita. Que tenía algo que ver con un cargador o algo así. Sí, como que tú le dejaste el cargador encargado, ¿no? Del celular, ¿no? Algo así, traía un cargador en la mano y dijo algo en cuanto a eso, pero no me acuerdo de qué fue. ¿Pero es una de qué? En la noche. Aquella vez que en la noche era antier, eso fue antier. Eso fue el jueves. Sí. No sé, no te acuerdas. No la vi, no te acuerdas, con el cargador. que le estacionó. Ya terminó la sesión, ya no, ya no. ¿Vas a lavar? ¿Vas a lavar, verdad? ¿Y usted? Casi todos los días lavar, ¿verdad? Pues voy a ver, a lo mejor sí. Porque no hablan español, no hablan español. No, son chinos. Ah. Son chinos. son chinos, pero... ¿Es una tienda que está aquí por el centro? ¿No? Ubica en la calle de la... ¿Se va a lavar? ¿O sí? ¿Ya terminó? Sí. ¿Ya terminó? ¿Sí? ¿Ya yo creo que no, compa. Sí tengo un pantalón que lavar, pero yo creo que no lo voy a lavar. Vale, no me roben los calzones. Ah, ¿puede ser que te roben? No, puede ser. Mejor me lo llevo. Pues si tienes dónde se paga, ¿no? Sí. Porque si no... ¿Me puedo llevar la ropa para poder sacar a ellos? ¿Más uno más? No, se me habló el profesor, se pasó uno. Gracias por ver el video. Es una de la olla de marmo. Ya sabe, Fran, que estoy aquí, ¿verdad? Lo ves, sí, para lo que ocupa para la talla. Que para que no sea la vista el jabón y todo eso, ya que sale el jabón. Lo que es para la talla, está en estos jabones. Y lo que es para la estufa, está en estos jabones. Ya me voy, adiós. Que pinza. Que vaya bien, Denis. Gracias. La verdura, pollo, palpán. Oye, ¿va a trabajar? Para la renovación del tarjetón, es que se me vence hoy sábado. Me lo acaban de dar hace poquito, pero me lo pusieron nada más por 7 días. ¿Lo vas a hacer? Ajá, sí, gracias. Y ya que estábamos haciendo eso, ¿ah? No, pero la reunión nos dijo. La reunión hizo lo que ustedes le dijeron. Como saben, ellos no la preguntaron los hijos. Ellos están escritos, pensando como si fuera para mí, en mi casa. Yo era el que me había mejor que hiciera así. y ya por venir, ya salió más chido. Y voy a tener todavía jabón. Es que tiene todavía la vista. Todo encajonado. Sí, claro. Ordenado está ahí, es la palabra correcta. Ordenado. Todo ordenado. Pero el debido. Y yo creo que es por el dinero más grande que decía que era el capítulo. Porque era como que el judío que dijo, lo que puede hacer, hasta ahí. Pero su jale de usted, muy bien, el sábado y domingo, pero chingo, pero si no hice nada, ya lo tengo. Es albañil, de hecho, es albañil. Mira, ¿cómo se dice el pollo? Un bichi bichi. Ahorita ya hablé. Ah, sí, gracias. Sí, sí, gracias, Mecho. Y tú no sabías lo que me pagaba o hacía algo, que me llevo a su casa, que yo vi, yo creo que me llevo a su casa. ¿Por qué no contigo? Porque no tengo el estudio. ¿Y por qué no lo tienes? Por algo lo tiene Pasa. Ah. Yo no puedo ver a nadie si no tengo el estudio. Ajá. Ah, entonces, ¿cuándo todo? Pues ella, entre semana, ¿verdad? Ajá. Porque estoy perdiendo mucho tiempo. O sea, tengo cosas que hacer, de trabajar y de estudiar. No tenía cita conmigo, bueno. No, pero de todas maneras, se supone que cuando se vence es cuando uno tiene que venir. A ver, tienen que sacar cita. Y ya lo sabes, no eres mamá. Pues sí, ayer llegué. Mira, no ahora... te pongas con esa. No, bueno. Pasa con okay. Ella. Me molesta que reclame. No, no estoy reclamando. Si no querías que, no, solamente esperar quiero... hasta esta hora, hubiera sacado cita. Yo no he preguntado sí. Por nadie porque yo no tengo a nadie en cita. Es que no estaba el psicólogo ayer que vino. Buenos días. Sí, pero bueno. La persona que vino, o lo vi antes, me dijo, licenciada, ¿puedo verlo si me dice sí? Claro. Ajá. Yo traté de sacar cita. ¿Me ha pasado bien el bebé? No, me no. No, no, no estoy enojado, estoy solamente tratando de aclarar las cosas porque están sucediendo de manera que no es normal. ¿Cómo? Bueno, que en cuanto a quién te refería que estaba pasando y que no dice nada. Es normal. Es que sí hablé con Ernesto, le dije. Pero ¿por qué no me dice? Pensé, pues porque él es el encargado. ¿Y por qué o sea, no uno me se puede ver, uno se puede ver como. ¿Puedo ver? Me estás diciendo que estoy hablando con los reclamos. Si te hubiera dicho ahorita, a lo mejor me hubieras dicho, oye, pues ya me dijeron. A lo mejor. Por eso es que uno tiene que medirse, tratando de que no vaya a haber una mala interpretación. Ajá. Bueno. Dile que estás perdiendo mucho tiempo. Sí, claro. Porque luego me reclaman a mí y me dicen, oye, ¿por qué estás aquí todavía? O sea, yo también estoy perdiendo tiempo por estas formas en que se hacen las cosas. Mira, si tú piensas que pierdes tiempo, entonces puedes ir a un juro. Aquí a fuerzas análisis. Ajá. No. Es que sí se tienen todas las cosas. Tienes educación, ¿verdad? Con formalidad. Y... sí, tengo educación. Tengo educación. Preparado según estás estudiando. Ajá. Con ese modo de hablar, ¿no? No, es que se trata de aclarar las cosas. Sí, nada más. También sabes que entre semana, la mera mera es la morenita. Ajá. Pero no estamos entre semana ahí. Por eso. Si te están diciendo con ella es porque es mujer. Ah, bueno, sí. Sí, pero también me han dicho que cuando se vence esta tarjeta hay que venir. Por eso está ahí. Siempre la sacar cita. ¿Sí? Sí, pero ya no se pudo. No se pudo. No puede ser que se vence 2 o 3 días, pero es que ya falta. Hay que hablar con la persona indicada. Está bien en el tarjetón, que dice la próxima cita. Con el tarjetón hay un espacio donde se debe anotar la próxima cita. ¿Por qué no me la anotaron? Si me lo dieron apenas hace dos o tres días. Es que además tú tienes un antecedente ahí, todo lo que pasa aquí se está apuntando en una bitácora. Hay una libreta. Ajá. El día que si tienes un año, tienes dos años, todo se va apuntando, cuánto duraste, todo. Ajá. ¿Sí? Sí. Si tú estás preparado, tienes una educación, ahí, ¿qué haces aquí? Búscale, ponte a trabajar, un cuarto y ya puedes hacer lo que tú quieras. O sea, aquí tengo la educación suficiente para darme cuenta de que no se están haciendo las cosas con formalidad aquí. No, te vas, pero a la salud del gobierno, también, no creo que te da la mano hasta cierto punto nada más. Sí, sí, sí. Pero estoy viendo que le están dando la mano más a otros que a mí. ¿A quién? ¿A muchos? No. Hay muchos, hay como cuatro. Tengo tres meses aquí y yo he visto puro nuevo. Los más viejitos ya se fueron. No, Miguel Martín. Buenos días. ¿Cuánto tiempo tiene Neri? ¿Cuánto tiempo tiene? Bueno, Neri sí, Martín. No sé. Neri, no, yo que llegué ya estaba. No sé, pero también el comportamiento. Si le dicen, póngase a hacer esto, con todo gusto, póngase a lavar el baño, meta la mano en la chingataza y claro, verdad. Claro. Pero no tengas ese modo de conocer a las personas así. Menos a una dama, cuando sale con la doble. O sea, de buscar una aclaración. Porque no es que no hay ningún problema, yo creo que alguien quiera hablar de las cosas, no saben por qué. Pero ¿qué es cuál es la cuestión? Es que él se le vence hoy o mañana, ¿no? Se le vence hoy. El sábado. He estado llegando, a veces llega a las 9 y el psicólogo está, pero no le comenta nada, no le comentó nada. No, yo sí le comento. Es que no estaba el psicólogo ahí. Y de testigo está Diana. Porque cuando yo pero, le pregunté, pero si pero, te faltaban cuenta, 3 días. O 2 días, no puede ser como si no sabes que no, ya me faltan 3 días, deja ver al psicólogo para que me dé una cita. Pues sí, pero yo como iba a saber que el día de hoy no, o sea que ayer no iba a estar el psicólogo, no lo puedo saber. No lo puedo predecir. El detalle también, como dice aquí el comandante, sí hay que ver los tiempos para anticiparnos a. Porque de repente llegamos el mismo día y de repente pasa esto, o sea, así se puede hacer, se puede atender. Que no estés así agendado, no es, para mí no es como impedimento de que no se te dé la oportunidad, porque en realidad para eso estamos, para apoyarlos. Ajá. Si hay un antecedente, como dice el jefe, pero eso es independiente. Pues. A ver, bueno, yo no estoy llegando el mismo día porque yo quiera, sino porque ayer vine y no se pudo. Ahora, ¿cuál es el antecedente que hay? Pues es que ellos tienen ahí la información. Ajá. Por ahí llegaron rumores que habían llevado un teléfono o algo así. ¿Que me había llevado un teléfono? ¿Yo? No, pues es completamente falso. Bueno, por rumor, yo te digo, no me dijeron nada. No te estoy acusando ni nada, nomás hay un rumor. Es que tiene que haber pruebas. O sea, no son los rumores las causas de las... Yo hasta donde tengo entendido nada más es que hay entendido. No, es que no podemos basarnos en rumores. No, yo no estoy negando el acceso. Para empezar, ¿verdad? Entonces yo no más estoy sumando un rumor de un antecedente. Hasta ahí no me siento esa información. La que me dio la información es ella. El problema que quiso entender, no lo sé. Sí. No, eso sí ya. No, es que se lo dieron por 7 días. Es que la división es por 7 días. Ah, y entonces ahí además que está apuntado porque lo que la va a atender es esta capa, está como siempre. No notaron nada. ¿Eh? No notaron nada. Ya tienen apuntado porque ella vino, te avisó. Ah, pero con Félix. No, a mí no me dijeron nada. No, a usted no, a ellos lo que apuntan la bitácora, ellos se comunican a ellos. Si es por si él está, yo estoy. Yo voy a apuntar en la bitácora lo que va a pasar, lo que se va a hacer. Y él va a checar la bitácora y ya te va a decir, ¿sabes qué? Vente con fulano. Sí, pero es obvio que a mí también me tienen que decir para que no esté perdiendo tiempo viendo así, porque yo no sé. El detalle es que te debieron haber avisado quién te iba a atender. Ajá. Ahora, tú vienes antes de que se te vence, estamos en el acto de que ya se va a vencer hoy. ¿sí? Hasta ahí está todo bien, porque estamos en tiempo y forma. La cuestión aquí es el yo agarro este amor, gracias. ¿Te gustan? No, pero me tengo. Y este, y el detalle es, ¿qué te dijo? Ahorita extraña. Pues que su presunta que venga con Félix, que se me hace completamente anormal, porque siempre se ha visto que ella atiende a las personas. Se supone que eso, ella está pues para atender a las personas el fin de semana porque Félix no viene. Sí. Pues aquí la pregunta es ¿por qué no te atendieron? Sí. Porque te dijo, vete con Félix. Pues sí, dijo nada más que porque no le pasaban el expediente. Ahora entonces, eso ya no es culpa mía. Yo nada más estaba tratando de saber por qué. O sea, hubo algún problema o por qué. Y siempre hemos salido bien normal el fin de semana. Sí, bien fácil, fue todo. Bien fácil. Se viene el lunes con Félix. El lunes se viene con Félix. Hoy le van a chance que se duerma. Oye, mañana te van a chance que te duermas. Ah, no, sí. Sí, vienes el lunes con Félix. Aclaras el asunto. Ya. Sí, el problema es que ya perdí un día de trabajo. Se va perdiendo el día de trabajo. ¿Cuándo perdiste el día de trabajo? ¿Cómo? ¿Cuándo lo perdiste? Hoy. ¿Y a qué horas entras? Entro a las 8. A las 8 de la mañana. ¿Cuándo estás con tu patrón? No, es que no se puede. Allí es muy. Son muy estrictos. Como en todos los trabajos. Es no como yo aquí. Yo entro a las 7. Y si tengo que arreglar un asunto, yo les hablo. ¿Sabes qué? Voy a. Dos días antes, tres días, ¿sabes qué? Tal día voy a arreglar un asunto. Voy a. Me da permiso de entrar a ciertas horas o llegar tarde. Y ahí se ponen de acuerdo. Y sabes que tú. Espera, el compañero va a llegar a tales horas, va a llegar tarde. No, sí, sí. No, sí, se puede. Ya perdí ese dinero. O sea, perdí ese dinero. Si uno falta, pues no se le paga. O sea, no es que me vayan a correr, ¿no? Pero sí también son puntos malos para mí, obviamente. O sea, porque, oye, pero hablando, trabajo para hablando, se entiende la gente. Estoy pidiendo... Sí, sí. Precisamente fue lo que traté de hacer ahorita. Hablar también lo pueden ser también. Sí, también traté de hablar aquí. Y luego me dicen que por qué estoy reclamando. O sea, solamente porque estoy tratando de entenderme con la gente hablando. Exactamente como se está diciendo ahorita. Pero no puedo estar allá cada rato diciendo, oye, trate de permiso. No, o sea, ya queda uno más. Si fuera una vez al año, pues sí, ¿no? O tres, cuatro, cinco veces al año, pero o sea, ya van dos veces en esta semana que acaba de pasar. Y aparte, también por lo mismo, ¿no? Por cosas que no se hicieron de manera normal. Entonces ahorita también voy a ir a aclarar eso del supuesto antecedente, porque eso es algo totalmente inventado. Y además de que en rumores no se pueden tomar decisiones, no se pueden basar decisiones. Yo ni sabía eso. Yo no ni sabía eso. Pero sí es verdad, hay que aclarar la situación. Porque ¿y eso lo aclaras aquí por la conferencia? No, porque allá es muy aparte. No. Él, lo que está escuchando que va a ir allá es muy aparte, ellos son dos separados. ¿A dónde vas a ir? Que allá la, a la basura. Si no se hace la tonada, voy a hablar con alguien más arriba en el fin. Porque ya son nuestros abuelos. Pues mira, si quieres ir, ve, habla con la jefa y expone tu problemática y ella que te dé una solución. Ajá. Ya, pues. Ella es la jefa, ella le puede decir sí o no. Nosotros no, nosotros estamos para captar indicaciones. Si a mí me dicen, deja entrar a Robert, yo lo dejo entrar. Si me dicen, no lo dejo entrar, yo con la pena te digo, ¿sabes que hay una indicación? ¿Sí? Pero nosotros no nos mandamos solos. Tiene que haber una indicación. Aquí yo no veo ninguna indicación, pero igual si te sientes más cómodo yendo a hablar con la jefa directamente sin problema, no, no es comodidad, es mucha incomodidad. Tengo que ir hasta allá, tengo que perder más tiempo. Es mucha incomodidad. Y lo voy a hacer nada más porque me veo obligado a hacer. Sí, también. Y es bueno, es mejor expediente. Sí, sí. Si con ella no se arregla nada, voy a hablar con alguien de más arriba. Si es necesario pedir una audiencia con el presidente municipal, también es buenísimo. Lo que puedas o quieras hacer es estás en todo tu derecho. En todo tu derecho, claro, es cierto. Todo tu derecho. Cierto. Si aquí no te entendemos, no te apoyamos, cualquier situación, estás en todo tu derecho de quejarte. Claro, sí, completamente. Si yo te entiendo mal, tienes todo el derecho de quejarte. Sí, entonces. Y de publicarlo por internet, incluso como ya lo estoy haciendo. Ah, no. Ah, qué bueno. Eso es, por supuesto. Sí. Eso ya te digo, es inconformidad, tú la manifiestas de una manera, adelante. Aquí todos somos libres y soberanos de hacer lo que nos competa para lograrlo. Vamos, van a pasar. ¿Qué pasa más en la mano? ¿Sí? Buenos días, pásenme. Entonces, si esa es tu queja, adelante. Sí, esa y muchas otras cosas que han seguido. Ok, ok. Todo esto es que sí es bueno expresarlo. ¿Por qué? Porque si en algo nosotros estamos mal, y si ustedes no se quejan, si ustedes no dicen nada, nosotros vamos a seguir igual o peor. Entonces, si ocupamos, ustedes pongan su punto de vista para nosotros mejorar el servicio, para mejorar el trato, para mejorar cualquier situación en donde estemos incurriendo en alguna falla, no sé. Pero sí, sí es bueno que vayas. Bueno, me voy para allá ahorita porque tengo. Ah, dale. Sí, sí, sí. Muy bien. Gracias. Gracias.